Mi nombre es José Antonio Altamirano Ojeda, soy integrante de la instancia de coordinación nacional de la sección 22, Oaxaca. Pues el día de hoy estamos participando en esta marcha que previamente ya habíamos coincidido con los compañeros trabajadores del campo en tres bilaterales que tuvimos con los compañeros, y hoy, en este contexto de un aniversario más del natalicio de Emiliano Zapata Salazar, hoy 8 de agosto del año 2016, estamos participando como Coordinador Nacional de Trabajo y Educación con los compañeros trabajadores del campo, que por cierto son miles y miles. Estamos en este momento en esta glorieta aquí de La Palma. Nos comentan que ya arribaron al Zócalo capitalino, y esto es muy importante porque se ventila lo que habíamos comentado desde hace ya un buen rato en el proceso de acumulación de fuerzas, en el proceso de ir construyendo el Frente Único a nivel nacional, en el proceso de consolidar lo que como perspectiva tenemos, la huelga política general, pues la vamos construyendo, y en esta ocasión con los trabajadores del campo. Es una acción conjunta, es una acción que ya previamente se había coincidido, incluso ya desde hace algunos meses, y que también los compañeros trabajadores del campo ya la tenían preparada. Entonces todo esto forma parte de un proceso que estamos desarrollando, forma parte de las bilaterales que construimos con ellos, forma parte de las reuniones intermedias que hemos estado desarrollando, forma parte de las 7 reuniones de articulación que desarrollamos también para ir fortaleciendo este proceso de unidad con todos los trabajadores, ¿no? Y aquí es una muestra, pues, ¿no? Como contingente de la CENTE también tenemos un contingente muy importante de miles de trabajadores, que por cierto aquí no se logra ver, pero aquí estamos en este mismo proceso, ¿no? A partir del 15 de mayo que iniciamos la huelga nacional magisterial, pues hemos estado desarrollando todos los días acciones centrales aquí en la Ciudad de México y acciones en cada uno de los estados. Yo creo que hay que tener muy claramente que la perspectiva que continuamos teniendo va en el sentido de que tenemos que tirar la reforma, ¿no? La reforma de una manera paulatina ya va cayendo. Los argumentos que tienen estos nefastos instrumentos del imperialismo y de la misma burguesía ya se desmoronaron. Ya no hay argumentos para sostener esta mal llamada reforma educativa, ¿no? Esto nos fortalece porque tenemos como punto fundamental la abrogación de esta mal llamada reforma educativa, ¿no? Pero pues para esto también, y en el ánimo de ir continuando con las rutas que hemos desarrollado, que es la ruta jurídica, la ruta política, la ruta administrativa, la ruta pedagógica, estamos también trazando lo que en la CENTE se ha denominado la ruta legislativa, ¿no? Que al final de cuentas también es un proceso largo, que consiste precisamente en exigirle a los propios legisladores, diputados y senadores que desarrollen un proceso para abrogar esta mal llamada reforma educativa, ¿no? Y en ese proceso estamos, ¿no? Obviamente, junto a ello, estamos exigiendo la libertad de nuestros presos políticos. Los presos políticos, que en el caso de la CENTE, todavía están 5 compañeros presos políticos de Oaxaca del 17 de mayo de 2013. Está nuestro compañero Rubén, secretario general de la sección 22, nuestro compañero Francisco, secretario de organización de la sección 22, nuestro compañero Óscar Hernández Neri, del Estado de México, también de la CENTE, nuestros 25 compañeros presos políticos del Frente Popular Revolucionario, nuestro compañero Adán, nuestro compañero César, que también son de Oaxaca, los compañeros de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre de Puebla, nuestros compañeros de la Policía Comunitaria de Guerrero, y tenemos una serie ahí de presos políticos, ¿no? Y estamos precisamente en esta situación de exigir su liberación inmediata e incondicional. Junto a ello, no olvidamos de ninguna manera que tenemos también como perspectiva la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y de los miles y miles desaparecidos por este régimen de terror. Nosotros estamos también en la misma perspectiva de los padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos, en el sentido de que nuestros jóvenes están de alguna u otra manera en alguna mazmorra, en algún lugar de este país, y esto se ha ido fortaleciendo, o esta idea ha sido fortaleciendo en el sentido de la mentira histórica de la Procuraduría General de la República, y que se ha topado con la verdad científica de los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes, ¿no? Esto es muy importante, que si ellos estamos trabajando, participamos obviamente de una manera activa en este proceso de construcción en la Asamblea Nacional Popular, con las demandas que ya hemos expuesto, y obviamente también estamos exigiendo la justicia para los compañeros caídos, ¿no? Sobre todo este crimen de lesa humanidad del 19 de junio de este año, cometido en Nochitlán, en el crucero de Viguera, en el estado de Oaxaca, ¿no? Es importante decir que así lo hemos detallado, crimen de lesa humanidad, porque de alguna u otra manera, con esta conceptualización y aceptándose a nivel internacional, no prescribe y tiene que ser investigado incluso por organismos internacionales, ¿no? Entonces, ahí va la ruta, ¿no? Junto a ello estamos desarrollando pues la abrogación de todas las reformas estructurales impuestas, son reformas neoliberales, son reformas neoliberales que simple y sencillamente lo que hacen es agredir a nuestro pueblo, a nuestro pueblo trabajador. Entonces, con este contexto y en el entendido de que hay que defender también nuestra tierra, hay que defender nuestro territorio, hay que defender los recursos naturales y hay que defender la situación que tiene que ver con el campo, estamos aquí en este marco, ¿no? La perspectiva de la CENTE se enmarca en el sentido de tumbar, de abrogar esta mal llamada reforma educativa. Nosotros tenemos la certeza de que vamos por buen camino, pues, ¿no? Y estamos desarrollando una serie de actividades, ¿no? Para el día de mañana, 9 de agosto, vamos a desarrollar un foro en el marco de ir desarrollando la construcción de una educación democrática, ¿no? Mañana es el foro de evaluación, donde están invitados cientos de trabajadores de este país, en donde van a estar o deben de estar personeros de la Secretaría de Educación Pública, personeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Tienen que estar los legisladores, deben de estar los intelectuales, los compañeros académicos progresistas, y obviamente se va a dar un posicionamiento de la CENTE. Es decir, este foro debe ser un foro donde sigamos construyendo la alternativa educativa que queremos aquí en nuestro país. Pero es parte de toda una ruta, repito, es parte de la ruta de un proyecto que tenemos de construcción de una educación democrática, ¿no? Se va a realizar el foro del día de mañana, 9 de agosto, se realiza un foro en septiembre, otro foro en octubre, y posteriormente vamos a desarrollar el Congreso Nacional de Educación, donde vamos a participar todos los involucrados en este proceso educativo. ¿Cuál es la finalidad precisamente de esta ruta? Es construir un proyecto de educación democrática que permita decirle al gobierno que como pueblo de México sí tenemos una propuesta muy clara y una propuesta contundente en este sentido. Por lo tanto, vamos bien por este camino, ¿no? Este camino. En la ruta política organizativa seguimos desarrollando acciones, seguimos desarrollando actividades que permitan concretar nuestra demanda fundamental de la abrogación de esta mal llamada reforma educativa. Ahí vamos caminando con la certeza de que los pasos que estamos dando, lo estamos dando junto a trabajadores de la ciudad, junto a trabajadores del campo, y hay un apoyo muy amplio de padres de familia, de autoridades, que junto con los trabajadores de la educación, que nos aglutinamos en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, estamos desarrollando en todo el país. También es muy importante decir que se sigue fortaleciendo nuestro plantón nacional representativo que tenemos aquí en la plaza de la Ciudadela. La semana pasada contamos con 21 representaciones de todo el país. En esta semana vamos a esperar que con la realización de esta movilización y el día de mañana del foro tengamos a todas las representaciones de los estados de nuestra República Mexicana, ¿no? Entonces es importante que a los compañeros pues le digamos que vamos por buen camino, que vamos necesariamente a seguir organizándonos, que este polo de unidad que estamos construyendo de articulación a nivel nacional con diferentes referentes sociales, con estudiantes, con campesinos, con amas de casa, con obreros, con todos estos, con todos estos referentes, vamos a generar este espacio que requiere el pueblo de México para enfrentar la embestida del Estado, y no solamente la embestida del Estado, ¿no?, sino la embestida del imperialismo, sobre todo el imperialismo norteamericano, que quiere con su esa boca o ese hocico voraz entrar a nuestro país como lo han hecho para destruir nuestros recursos naturales o llevarse nuestros recursos naturales, ¿no? Y obviamente el pueblo de México no lo vamos a permitir, ¿no? Entonces, ese llamado que le hacemos a los compañeros de Chiapas para continuar organizándonos, compañeros, vamos por buen camino. El éxito indudablemente está con los trabajadores, el éxito indudablemente nos corresponde a nosotros. Adelante, compañeros, y hasta la victoria siempre. Un abrazo a todos.